o por lo menos simpatizantes del 83. Así es. Candidato a regidor, secretario de planeación, en fin, pues parece que una carrera más o menos larga, ¿no? Así es. Acérquese, luego no escuchan. Okay, Antonio. Pues mira, una carrera larga y yo diría fructífera, en el amplio sentido de la palabra, porque ahorita comentaba Antonio que pues se le revuelve el estómago con la política y los políticos, la neta que sí, de veras. Yo creo que parafraseando a Goyo Samarripa, que es buen amigo de lo ajeno, abogado sí, abogado hoy metido a político y alcalde electo, cosa que todavía no me explico, pero bueno, sí, es un experto abogado, sí, defensor de los derechos humanos, sí, con maestría no es cualquier brujo. O sea, no es cualquier brujo de Jesús María, ¿no? No es un chamán cualquiera. Y que bueno, pues por estos devenires de la vida compite a la alcaldía por el PRI, que fue el único pero que yo le pondría de mi particular punto de vista, pero yo creo que las personas están por encima de los partidos. Debieran. ¿Sí? Pues sí, de verdad, pues sí, pues podremos decir nosotros básicamente los principios, ¿no? Exactamente, por ejemplo, también nosotros podremos decir que, por ejemplo, Alfredo Reyes es una magnífica persona en un partido equivocado. Es cuestión de enfoque, ¿no? Exactamente. No pongas esa cara. No, estoy escuchándote nada más. Oiga, Inge, déjeme hacerle una pregunta indiscreta. ¿Por qué se sale usted del FONAPO? ¿O lo salen? ¿O lo salieron? ¿O qué pasión allí? ¿Sí alcanzó a cobrar? Mira, yo creo que... No cargó los peregrinos, como dicen. El reto que tuvimos en la institución, que subrayo y preciso, me invitó el presidente Calderón, sí, a través de su segundo de a bordo, que es el ejecutor de Muriño, las políticas públicas, Juan Camilo Muriño. Precisamente lo natural hubiera sido que quien me invitó me hubiera dicho que ya no siguiera en la institución. Ahí te ves. Esa es una. ¿Y no fue así? La manera y el por qué salgo yo de FONAPO son tres razones de peso, las tres, y ponderándolas como uno, dos, tres, es, primero, yo ya tenía, desde mi punto de vista, mi ciclo cubierto en FONAPO. Fue muy breve, ¿no? Y ahorita le explico por qué. Tenía 7 años ya fuera de mi estado, 6 años como senador de la República y casi 1 año como director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Esa es la primera. La familia llega un momento en que te dice, oye, o dejas FONAPO, o no tanto cuánto, sino dejas la familia, sino cierras lo que queda del negocio, que en 1 año de estar en FONAPO lo descuide más que en 6 años de senador. Era más absorbente la tarea en FONAPO. Mucho más absorbente, porque como senador de la República eran 3 días a la semana, religiosamente en México, y lunes y viernes en Aguascalientes, y entonces como quiera te puedes organizar para estar viendo la gestión social que hacía como senador aquí en Aguascalientes, en una oficina de gestión social que tuve montada a los 6 años, y también como estaba en el mismo edificio de la familia y donde estaba el negocio que yo atendía, que era la fabricación de ropa deportiva y venta de artículos deportivos de mayoreo, pues te das tus mañas para pasar de una oficina a otra, ¿no? La de gestión a la del negocio. Luego, es una acotación solamente así, sí, como dato curioso, ¿no? Resulta que muchos políticos terminan divorciándose. ¿Se debe tal vez a ese alejamiento? Mira, son varias... Digo, todo el mundo se divorcia, pero digo que en los políticos se da pero mucho es esto. Pero es que lo que luego de repente no entienden amigos políticos, empezando por mi coordinador de la campaña, no de la campaña, mi coordinador de la bancada, perdón, Diego Fernández de Ceballos. El descoordinador. Diego, a propósito, ¿no? Yo creo que es entrarle a los temas, llámense de un color o llámense de otro. Ajá. Él toma su decisión de separarse de su esposa. En el último que pensé fue en él, fíjese. Me entró el tema, digo, para que pues no le saquemos entrar a ningún tema, claro, hablándolos con propiedad. Y hablando con su fundamento, y, ¿no? Y también con un poquito de humor, ¿no? Porque si no, claro, entonces... Claro, y sus razones tendría. Claro. Claro, quizás más de uno decimos, hijo, qué suerte del jefe Diego, ¿no? De ponerle una carretera, yo hubiera puesto también una... No, me refiero... Claro. Bueno, pero vamos aclarando. Son decisiones personales, ¿no? Me refiero a la dificultad que implica estar ahí cerca de la familia, ¿no? O sea, que va provocando alejamiento. Provocas alejamiento, provocas enfriamiento... Y muchas veces no entiende uno, ya cuando eres mayor de 40, o mayor de 50, o como es el caso del jefe Diego, mayor de 60, pues que es imposible que una jovencita de 25, de 28 años... Te fíjate por lo guapo. Claro. Es por los terrenos. Eso entendemos, ¿no? Bueno, estamos con el ingeniero Alfredo Reyes Velázquez. Y entonces queda claro, pues, que es falso que usted lo hayan salido de FONAPO. ¿Sale? Fue una salida convenida. Ok, correcto. Bueno, convenida. A ni modo, tenemos que pagarle tributo al buen rating que hemos creado. ¡Ay! Si no lo digo, reviento. Vámonos a los minutos del IFE. Desde hace décadas, miles de mexicanos cruzan la frontera norte cada año en busca de una mejor vida para ellos y sus familias. Dejan atrás su tierra, su hogar, su cultura y sus seres queridos. Arriesgan la vida, atraviesan el desierto, el río Bravo y soportan malos tratos una vez completada la meta de llegar a los Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el gobierno durante mucho tiempo se olvidó de nuestros migrantes. No aceptaba el problema y no actuaba con decisión. Sin embargo, desde que el PAN gobierna, las cosas empezaron a cambiar. Por primera vez en la historia, el gobierno habló claro sobre la migración e inició una fuerte defensa y protección de sus derechos por los abusos que sufren a diario. Tenemos que erradicar eso y creo que el gobierno federal está trabajando y son lo que nos han dicho. Yo como activista en Arizona siempre estamos abogando por el derecho al inmigrante, el connacional. Asimismo, se empezó a reconocer la contribución de nuestros migrantes a la economía, tanto en Estados Unidos como en México. De esta forma se valora abiertamente su trabajo y esfuerzo. El gobierno del presidente Calderón no solo continuó con el trabajo y apoyo a los migrantes mexicanos, sino que lo ha impulsado mucho más. Se desarrollaron nuevos programas y acciones y los existentes se mejoraron. Por ejemplo, Mi Casa en México. Para adquirir una vivienda nueva o usada en México a través de un programa de créditos. Más recursos a los consulados, con el objetivo de mejorar el servicio y la defensa de los derechos de nuestros paisanos. 3x1. Apoya a los migrantes para realizar proyectos sociales y de infraestructura en su comunidad de origen, con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal. El 3x1 es donde entra gobierno federal, donde entran los estados y donde entran los municipios y los paisanos. Que, por ejemplo, la experiencia del 2002, empezamos con 96 proyectos y 45 millones de pesos entre todas las partes, más de 10 millones por cada una de las partes. Pero el siguiente año nos fuimos hasta 180 proyectos y fueron como 92 millones de pesos, pero el 2004 ya fueron 459 proyectos y fueron 205 millones de pesos. El año pasado fueron 808 millones de pesos y 543 millones de pesos en todas las partes, más de 100 millones por cada parte. El PAN tiene toda una historia de trabajo constante y cercano con los migrantes y también como gobierno. Bueno, se ve que es un partido que es comunitario, que se identifica con todos los emigrantes aquí. Y un mensaje muy claro, de que estamos con ustedes y seguiremos trabajando con ustedes. Por todo lo anterior, ahora el PAN tiene una red de representantes en Estados Unidos con toda la disposición de ayudar a los mexicanos en este país. Estamos con nuestro amigo Mike González, él es mexicano, tiene 32 años viviendo en Chicago, Illinois, y el día de hoy ha sido nombrado como representante del Partido Acción Nacional para todos los Estados Unidos de Norteamérica. Que se acerquen al PAN. El PAN es un partido que su doctrina, su idiosincrasia es la esencia de lo que somos los mexicanos, de lo que somos los inmigrantes. Y además es el único partido que ha tenido ese acercamiento con nosotros y que no viene simplemente a pedir el voto, que viene a unirse a nuestra lucha, a nuestro trabajo. Aquí lo que nos interesa es servir las necesidades humanas de nuestros migrantes, de nuestros connacionales, preocuparnos por sus condiciones de vida acá en Estados Unidos. Por eso queremos ser el partido del migrante. México no termina en su frontera. Que donde quiera que haya un mexicano, ahí está México.

Y algo más. ¿Ah, sí? Sí, y algo más que tortas de leche. Los esmeriles. Sí. No, ya ni hacen, pero en fin. El negocio propio, que en un año que de haberlo dejado y estaba ya en una situación complicada. Ya ni le compraban trofeos, pues. No, es que ese es el de mi hermana, ese va pujando. Subes uniformes, ¿verdad? Es que separamos los negocios cuando entró la política. Entonces ya no, ya estaba poniéndose duro el asunto complicado de los uniformes. En la ropa deportiva, sí. Ah, sí. Cada vez vendiéndose menos. La franquicia que tengo del balón Void profesional, también complicada, porque estaba vendiendo bien, pero no se estaba cobrando bien. Entonces, estaba complicando el asunto. Uh-huh. Una cartera ahí atrasadona, como dicen. Así es. La segunda, no. La razón política. Dice familia, el dicho que, negocios, familia, negocios, política. Ajá. Dice el dicho político que santo que no es visto, no santo es adorado. No es adorado. Entonces, si Alfredo Reyes quiere seguir participando en la política, pues tiene que dejarse ver y trabajar en su estado, no desde la Ciudad de México, donde... Estaba yo un día a la semana nada más aquí en Aguascalientes. Necesariamente eso nos lleva a la pregunta de, dice Toño, la pregunta del millón. A forceps. Okay, ya no está en Fonapo, ya tiene una carrera, tiene una presencia, regresa para ser adorado otra vez. Entonces, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de aquí? Primero, fortalecer al partido en lo poco o en lo mucho que yo pueda dar de tiempo y dar de comentarios para que se fortalezca el partido. Para que el partido se una, hoy es una realidad, el partido está fragmentado, necesitamos hacer mucho para que todos los liderazgos, todos, incluyendo al gobernador Luis Armando Reynoso, incluyendo al alcalde Martín Orozco. Pero a cada rato se fragmenta ese partido, qué pasión. Incluyendo al senador Rubén Camarillo, incluyendo al senador Felipe González, por ejemplo, por darles ya cuatro nombres así de personajes de la política en el estado de Aguascalientes, panistamente hablando. ¿Quiere decir que Alfredo Reyes quiere juntar en la misma mesa a todos esos personajes? O sea, Luis Armando Reynoso, que es el actual gobernador, y Rubén Camarillo, que andaban de la greña los dos. Y Felipe González. ¿Y usted tiene la capacidad de liderazgo? Mira, yo creo que tengo... los contactos, tengo la sensibilidad. Toda la autoridad moral de entrar al PAN y hacer el primer gobierno panista, cuando decían que había tres motivos de peso, los tres por los que... se conocía a los que votábamos por el PAN y apoyábamos al PAN. Decía que había tres clases de tontos, bueno, con otras palabras, ¿no? Decían, primero, tontejos, vamos. El que se quiere hacer rico comprando billetes de lotería creyendo que se la va a sacar la lotería. Que se la va a sacar. La lotería. La lotería, sí. Uno. Dos, el que sembraba de temporal creyendo que iba a cosechar algo. Y tres, el que votaba por el PAN creyendo que iba a ganar. Estos ya desaparecieron, es una especie en extinción. Es que de repente regresa, ya nos pasó el 5 de agosto aquí en Aguascalientes. Eso hace una reflexión muy fuerte en mi persona. ¿Cuál es su lectura, como dicen los eruditos? De ese resultado? Mi lectura es que no estamos haciendo las cosas bien. No, pues no. Pero no las estamos haciendo peor. Porque si las estuviéramos haciendo peor, habíamos perdido por la misma cantidad de votos que perdió el PRI hace 12 años. No es posible que 12 años después, con un padrón en crecimiento, el PRI gana con menos votos que los que gané yo hace 12 años. ¿Sí? Es cierto. Pues sí. Tú nomás compáralo. Sí. Yo los reto a que revisen estadísticamente y fríamente esa correlación de que en ese tiempo, si mal no recuerdo, salió a votar el 70% de los electores. Hoy salió a votar el 40%. Exactamente, o sea, ganaron. Ahora sí que aquí la cuestión fue más bien bronca de matemáticas, no de política. Esa fue la razón por la cual ahora sí que perdieron. Y entonces, pero en como, eso quiero. ¿No es un poquito tarde para hablar de unidad ya después de tanto? No, porque mira. Porque bien que le entraron a los tandancazos, pero sabroso. Pongo dos ejemplos muy similares: uno en el que sí se entendió la elección y otro en el que no. A la mitad del camino, en Baja California, perdió el Partido Acción Nacional todo. Pero todo. El alcalde de la ciudad más importante, no la capital, pero la más importante, que es Tijuana, era el personaje este muy controvertido priista que tiene casinos, ¿no? Hank. El señor Hank. Que luego fue su candidato a gobernador. Entonces, el que vendía pieles exóticas. Exactamente. Ese bellito. El que decía que su animal preferido era la mujer, por ejemplo. De ese tamaño. De dos patas. Esas fueron las lavadoras. Sí, así es. Entonces, en Baja California hicieron lo correcto. O sea, después de perder todo, a la mitad del camino, recuperaron todo, incluyendo la gobernatura. Entonces, pues vamos copiando los que la hicieron bien, no los que no la hicieron bien, como fue Chihuahua, por ejemplo. Ajá. En Chihuahua no la hicieron bien y perdieron la gobernatura. En Nuevo León no la hicieron bien y perdieron la gobernatura. Entonces, nosotros hay que promover que se copié a los que sí le hicieron bien para que podamos conservar la gobernatura, recuperar la alcaldía de Aguascalientes y volver a ganar la mayoría en el Congreso. Bien, tenemos una llamada telefónica, es Toño Martín del Campo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué huele? Oye, ya todo pasado, me imagino que estás escuchando ahorita el programa. Todavía se vale que todos estén platicando con respecto a la unidad del partido y que si el PAN es el changarro que aglutina a todas las bandas, y sobre todo a estas alturas, ¿todavía tiene esperanzas el PAN de ahora sí de reunificarse para ver si gana la próxima elección? Claro que sí, estoy 100% convencido, porque en Acción Nacional, más allá, hay intereses normales, como todo mundo puede tener, pero yo siento que hay algo que ha caracterizado precisamente Acción Nacional, que es el poder, realmente el poder servir. Y así como hoy, y que de hecho pues ahí está Alfredo Reyes, que le mando un saludo, Alfredo Reyes, que también personas como él, que se la jugaron en los tiempos muy difíciles del PAN, en donde a lo mejor nadie creía en el PAN, y que al final de cuentas, bueno, pues se obtuvieron muy buenos resultados. Eso es lo que hoy por hoy tenemos que ver nosotros como partido político. Yo tengo toda, y estoy convencido, toda la plena confianza de que así va a suceder. Esto nos va a servir, obviamente, para una gran elección, la que nos dieron los ciudadanos este 5 de agosto, y que una vez pasado este proceso, trataremos pues de todos salir unificados. Yo espero, yo tengo toda esa confianza de que realmente el partido pueda ser fortalecido, y tenemos procesos en el 2009, después el 2010, estoy seguro que también en esos procesos, si todos estamos unidos, refrendaremos la gobernatura y recuperaremos la presidencia municipal de Aguascalientes. Oye, hablando de gobernaturas, Toño, habla Gerardo Pasillas. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué opinión te merece el ingeniero si fuera el candidato de Acción Nacional para ese cargo de elección popular? Bueno, es una de las figuras definitivamente que vemos, y uno de los líderes que tenemos en nuestro partido. Hoy por hoy, a esas figuras las tenemos que cuidar, las tenemos que conservar, para que no tengan un desgaste político muy fuerte, y veremos entre 3, 4, 5 o X personajes que quieran y que deseen en su tiempo y en su momento poder participar, pues ver quién es la mejor opción, y todos unidos en torno a un proyecto, en ese proyecto que se llama Acción Nacional y en ese proyecto que se llama Aguascalientes. Estoy seguro de que si todos estamos en esa misma sintonía, pues vamos a tener buen resultado. Para nosotros, el ingeniero Alfredo Reyes es un líder, y por lo tanto, bueno, pues es un muy buen personaje que se tiene que cuidar, en este caso, para los procesos próximos, sea 2009, sea 2010. Es una carta fuerte que tiene Acción Nacional. Muy amable, Toño. Estaremos más adelante. Saludos, Toño. Saludos. Claro que sí. Saludos a todos. Toño, gracias por aceptar la llamada. Gracias. Ese fue Antonio Martín del Campo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Bueno, ya escuchó, ingeniero, lo que el presidente de este partido opina de usted. Ahora, muchas gracias, Gerardo. Bien, y a ver, bueno, ahí sí está, casi que el guayabazo ahí puesto. Okay. Mira, yo creo que el reto que tenemos es cómo fortalecemos y seguimos haciendo bien lo que se ha hecho bien, pero mejoramos lo que no se haya hecho, o inclusive se haya hecho mal al interno del partido. Cuando a mí me dicen, ¿por qué te regresaste a Aguascalientes? ¿Vas a buscar la candidatura? Le dije, voy a buscar la unidad en el partido. Porque si no hay unidad en el partido, no va a servir para nada. Nadie, exacto, va a poder ganar, pues no, la gobernatura. Uh-huh. Nadie, el que sea. Exactamente. Habló también José Luis Gutiérrez Lozano, le manda un afectuoso saludo y le está preguntando qué tipo de apoyos va a dar y en dónde se va a instalar. ¿Qué tipos de apoyos voy a dar? Bueno, pues de entrada, mi... uniformes. Un buen descuento, ¿no? En pants y chamarras, en... Ahí está, ya salió sí. Una. ¿Y dónde se va a instalar o dónde va a tener su oficina de pre-campaña? Yo diría de gestión social. Bueno. Mi oficina, voy a reabrir la oficina que tuve 6 años como senador de la República. En la planta alta de... De ahí del negocio, del por negocio, primer anillo, ¿verdad? Deportivo ahí, sí, por, sí. Por primer anillo. Okay. Inclusive retomaré nuevamente el diálogo con la familia para fortalecer los mismos negocios familiares o crecerlos. Por ejemplo, por falta de tiempo, de dedicarle tiempo a los negocios, en fin de semana pasado fui a un centro comercial al norte de la ciudad, muy bonito. Aquí podemos decir nombres. De Elite, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues a mí me interesaría tener ahí un local comercial, ¿no? Pues claro. Para vender los artículos deportivos ahí. Y como voy a tener casi todo el tiempo para estar en la política y en el deporte y en el negocio, pues vamos viendo también qué opciones podemos hacer de eso, ¿no? Creo que tenemos una llamada. Bueno. Hola, buenas tardes. Tenemos una llamada aquí con Star Hugo. Muchísimas gracias, Cristina. ¿Quién es el que dicen que está hablando por ahí, un tal Hugo? Me llamo Hugo Star, caballero. No se meta conmigo porque se puede pinar. Ay, oiga, pero pues, ¿por qué la agresión? ¿Por qué tan agresivo? ¿Se siente usted reyesuelo o qué? Yo no, cállese, mi rey. Ay, ya me imagino cuál es el corte. Lo único que le llamo para decirle que usted es un fajista. Ah, caray, oiga, espéreme, más respeto. Yo también fui invitado. Ah, caray, así de plano. Sí, son unos fajistas los dos. Unos fajistas, algo, alguna vez nos habrán visto por ahí, ingeniero. Espero que uno con su una, ¿no? ¿Y por qué tan... ¿Qué se siente usted que te estaba sentando en petróleo o qué? Porque me da miedo que lleguen otra vez al poder. Ah. Y la revolución detenga su marcha. Caray, oiga, ¿pero por qué tanto miedo si el Tomos ya tuvimos 12 años? Pues que es otro tantito. Por eso, pero la revolución mexicana tiene que seguir como la revolución venezolana y la cubana. Ay, ojo. Juana la cubana. Bueno, pero... Dicen que a lo mejor es la cubana, ¿no? A lo mejor, ándele, podría ser la cubana. Oiga, y ya es todo lo que tiene usted que decir, nada más. Nada más le hablé por instrucciones de Fidel. Ah, ok. No será de Fidel, Herrera. De Fidel, mi compadre. Ah, ok. Mi compadre. Ok, un señor Hugo, ¿qué? Hugo Star. Star Hugo, me decían en la escuela. Star Hugo. Ah, ok. Hugo Star. Correcto, pues le agradezco mucho su llamada, oiga. Qué agresivo. Y no se meta conmigo, caballero, porque se puede empinar. Qué caray. ¿Cómo se llama esa canción? No, mejor ni llame, la pregunto. Es usted muy amable y muy gentil por su llamada, Star Hugo. Hay que tener cuidado con los fajistas. ¡Oh, qué lata! Ya váyase usted por allá, lejecitos, en donde no se vea. ¡Amorcito corazón! ya aquí. Córtale, mi querido Víctor Cruz. Y tenemos cada mendigo personaje aquí que mejor ni le cuento, ingeniero. Oiga, bueno. Tenemos un corte. Bueno, vámonos al corte. Regresamos. El teléfono es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. ¡Viva la revolución con Telcel! Motorola C139 o Nokia 1112 por solo 289 pesos IVA incluido. Con tiempo aire y 30 días de garantía. Vigencia el 19 de noviembre. Plaza Universidad frente a Soriana. Plaza San Marcos y galerías frente a los cines. Solo en Digital World. Comunicación total. Válido en Walmart, Vips y Bodega Aurrerá. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Hola. Oye, ¿me podrías cambiar este billete de 200 por billetes de 50? O sea, es que ve, como el de 200 es verde, no combina ni con mi blusa ni con mi bolsa. O sea, ¿cómo voy a andar así por la calle? Sería fatal para mi imagen, ¿no crees? Además, pues ya ves que el rosa está de super moda, ¿no? No importa para qué lo quieras. Si necesitas cambiar tus billetes por otros de diferente denominación, acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. ¿Esperabas esto? En Muebles, Decoración, Alfombras y Pier One, tú eliges el plazo. 6, 9 o 13 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes o descuentos hasta del 30% con cualquier forma de pago. ¿No te lo esperabas? Del 5 al 8 de noviembre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. Grupo Asir Aguascalientes, en solidaridad con el pueblo de Tabasco, crea un centro de acopio de ayuda en calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud, y solicita a la población de Aguascalientes su apoyo con víveres, consistentes en leche en polvo, agua purificada, pañales, cobijas, alimentos enlatados, colchonetas, medicamentos, antifebriles y antiinflamatorios, bolsas para dormir, pastillas potabilizadoras de agua, palas y picos. Únete a este movimiento que solo Grupo Asir y tú harán posible. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Buenas tardes. Seguimos con ustedes aquí en Ya no hay respeto. Llámenos al teléfono 918-2370-7172. Estamos con el ingeniero Alfredo Reyes Velázquez. Y si alguna vez se perdió los programas, puedes bajarlos. Puedes bajarlos ahí, por internet, metroaguascalientes.com. Todos los programas están ahí, avisos por haber. Seguimos con el ingeniero Alfredo Reyes Velázquez. Adelante, ingeniero. Nos decía que sus aspiraciones hacia la gubernatura. Mira, la primera aspiración, como te comentaba o les comentaba hace un rato, es tener un partido fuerte. Porque si no hay un partido fuerte, ninguno de los candidato. Que sean candidatos del PAN va a poder ganar la... Primero la candidatura y luego la elección externa. Hay una... ahorita decía, escuchaba de este rollo de los fascistas y esto. ¿Todavía existe la lucha ideológica o ya solamente se redujo la política a lucha de intereses, de facciones, de grupos, de camarillas? No, yo creo que la lucha ideológica debe de perdurar, porque al final de cuentas un país fuerte y un país democrático necesita izquierdas fuertes. Ajá. Necesita derechas fuertes y necesita centros fuertes. Entonces lo peor que te puede pasar es que pierdas la ideología, este equilibrio de... y la suplas con la mercadología, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Vender o, en el buen sentido, ofrecer principios, doctrina, valores, estés vendiendo productos. Ajá. Y ¿qué servicios? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Se va a topar una elección intermedia antes de gobernador, que son los diputados federales y senadores? Y ahí sería como diputados que un... nada más, ¿eh? Diputados, nada más. Perdón, sí. Diputados. ¿Crees que ahí sea como que un pequeño... Termómetro de cómo está Acción Nacional aquí en Aguascalientes? Fíjate que va a ser un buen termómetro, aunque no definitivo, porque si nos fuéramos al termómetro de que con Felipe Calderón en Aguascalientes ganamos todo, y eso fue el año pasado, en el 2006 ganamos Presidencia de la República, ganamos los dos senadores, ganamos los tres diputados federales. Entonces, por razón lógica, a la siguiente elección deberíamos de ganar todo. Deberíamos de haber arrasado en todo, y no fue así. No había una inercia, digamos, que viniera. Entonces, dando... Algo pasó, que lo que se hizo bien en el 2006... ¿Qué pasó? Ya no se hizo en el 2007. Para una abeja. Ay, bueno. Yo quiero entrar una abeja. Ay, Javier. Ay, perdón, ingeniero. Tenemos un enlace. Tenemos un enlace con nuestro reportero. Con reportero más. Bueno, Mario, ¿cómo están? Desde el antiguo camino Santa Mónica. Max, ¿cómo estás, Max? Max, Max, retírate lo de la boca poquito. Sé que por te favor. Gusta tenerlo cerca, pero retírate porque no te entendemos nada. Nada se está entendiendo, Max. Y sobre todo, de por sí no te entendemos normal, imagínate, ¿sí? ¡Pobres hijos, anda, mamá! Ándele, ándele, ya se escuchó mejor. Es un reportero que contrató Javier. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo no, ¿eh? La verdad es que ya no sé ni quién. ¡Ando levantando las patitas! ¡Súbete, pido! Para preguntarle a la gente que vive por acá. En el 21 camino a Santa Mónica. Pues a ver dónde quedó la calle Benito Juárez, que no la encuentro. ¿La calle Benito Juárez? Pues es la que dicen que se cambió de nombre al del Mascarrabas. Ah, tiene una calle. O sea que el candidato próximo del PAN tiene nombre de calle, ¿o qué? Pues sí, pero no la encuentro. Entonces por eso quiero hacer el enlace con el ingeniero para que me diga dónde está su calle. Se la llevé yo creo que en la bolsa, que dejamos al ingeniero para que te conteste. A ver. Bien. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Max, déjalo hablar, por favor. Dale un zape para que se le despeguen los platinos. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Yo más o menos. Ah, pues, sí. Oye, Max, pues comentarte del tema este de la calle que dicen que se llamaba Benito Juárez y que Alfredo Reyes, cuando fue alcalde de Aguascalientes, 96-98... la cambió por su nombre. Pues sí, nada. Pues y luego, falso, de toda falsedad. Lo que sucede es que por ahí ese tema, alguien se le ocurrió en nuestros adversarios políticos que teníamos en el gobierno del estado o en el Partido Revolucionario Institucional, y manejaron con los colonos de esa comunidad la intención o el interés de que, en agradecimiento a los trabajos que habíamos hecho desde el gobierno municipal de Aguascalientes por esa colonia, les pusieran a las calles que no tenían nombres, porque cuando ellos querían sacar una credencial de elector, les preguntaban el nombre de la calle y no tenían nombre. Entonces les sugirieron que les pusieran cualquier nombre, pues. Y se les ocurrió que... Se les ocurrió que en apoyo a los panistas que estábamos ayudándoles a llevar servicios que por años habían pedido, pues se les hizo fácil ponerles el nombre de Alfredo Reyes, ¿no? Ahora, qué casualidad. Entonces, en ese tiempo, el más correo se cruzaba con Manuel Gómez Marín. Pues mira, en ese ¿iban tiempo... ¿Iban de farra juntos? No, Toño. No, lo que sucede es que precisamente fue parte de lo que yo les dije, en el supuesto que así fuera, estas propuestas tienen que pasar al Cabildo de Aguascalientes y el Cabildo de Aguascalientes las tendrá que validar. Y yo les comento y agradezco la atención y declino que mi nombre esté en una calle. Eso se los dije en tiempo, Max, y en forma. ¿Algo más, Max? Vete a seguir con la otra Max. Cosa que te encargamos, Max. Muchas gracias. Ya gracias, no te rompas, por favor. Adiós. Adiós, Max. Adiós, Max. Que te vaya muy bien. Pasa por tu liquidación. Oye, ingeniero, por cierto, ¿y cuál fue su relación con el licenciado Otto Granados? Fíjate que fue una relación profesional, una relación institucional, porque hicimos, por ejemplo, un acuerdo histórico en el cual, antes de que la Constitución de la República Mexicana se cambiara para que la, en este caso, la policía preventiva fuera precisamente bajo un mando del gobierno municipal de cualquier capital de estado, nosotros hicimos un acuerdo de colaboración, un convenio en el cual el gobierno del estado, el gobernador Otto Granados en ese tiempo, nos cede el mando al presidente municipal Alfredo Reyes en ese tiempo. Yo creo que en los hechos hicimos una labor muy institucional, claro, compitiendo políticamente. Claro. Para quien hacía mejor pero las no cosas. Se aventaban de pedradas ni de ahí, fuegos aquí sí adversarios, pero no había la, esa bronca, la hemeroteca, ¿no? Que se pueden revisar todos los diarios de Aguascalientes 96-98 y siempre hubo un respeto profesional, un respeto mutuo. Eso es bueno, ¿no? Porque luego es que como desgastan, creo que todos los aguascalentenses tenemos memoria de tanto altercado que ha habido entre los presidentes municipales y alcaldes. Perdón, presidente municipal y gobernadores. Me contagió el Max Cotto. Es que recuerda que alcaldes hay 11 en el estado y gobernador nada más hay uno. Nada más hay uno. Bueno, dicen. Colonos de la colonia Miravalle, faltaba más, ¿verdad? Colonos de la colonia. Le mandan saludos, ingeniero, y le reiteran su apoyo. Ah, me lo saluda mucho. Ahí está, pues ahí están los colonos de la Miravalle, ya recibieron el saludo y pues bueno, a ver. Ahí les hice en el jardín de Cholula, yo recuerdo uno de los programas de éxito cuando fui alcalde fue los PAC, le llamábamos, era el programa de acción comunitario, donde les arreglábamos las guarniciones, las banquetas, limpiábamos los lotes baldíos, y después los que no nos querían decían que nada más pintábamos las esquinas con amarillo, ¿no? Y les poníamos nombre a las calles. Entonces, ¿cuándo comienza usted su acción? Super. Porque evidentemente hay una cuestión, ingeniero. Sí. O sea, es cierto que necesita usted un partido fuerte pues para poderse catapultar a un nivel acá. Y déjeme decirle también que hay una cosa. Por ahí andan las no sé si buenas o malas lenguas diciendo que si va a ser, que va a ser González, el candidato perdedor a la alcaldía, el bueno para el Partido Acción Nacional. Sí. Pues que usted ya prácticamente va en caballo de hacienda. Dicen, yo no sé. Mira, yo un requisito que le pedí a Arturo González para apoyarlo, porque actualmente como consejero estatal lo estoy apoyando a Arturo, fue uno, que no hubiera dados cargados, ni para mí, ni para Martín Orozco, ni para Rubén Camarillo, ni cartas, ni para algún otro. Los nombres que he dado son personas que, aparte que son amigos míos, son candidatos fuertes, que en su momento tendremos que competir y tendremos que elegir al que demuestre que es el mejor candidato para la gubernatura. Eso es. Entonces, pero insisto, ¿cuál sería su siguiente paso en busca de esta posibilidad, de esta oportunidad? Pues mira, primero, ayudar a que el partido se fortalezca. Ajá. Número uno. Tenemos todo un año para hacerlo. Todo el 2008. Y luego tendremos que salir a competir por las 3 diputaciones federales. Ajá. Y después de eso, entraremos al escenario de la candidatura a la gubernatura. Tenemos una llamada telefónica por ahí, ¿no la tienes? ¿Telefónica en el teléfono? Sí, usualmente. Arturo González, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ya las órdenes. Sí, oye, pues fíjate que aquí está el ingeniero Reyes comentándonos que ya va para la grande, ya va para la fuerte. ¿Y tú cómo sientes su liderazgo? ¿Cómo lo ves? Bueno, el liderazgo del ingeniero Alfredo Reyes es incuestionable, ¿no? Fue una figura que abrió paso aquí en Aguascalientes para los triunfos panistas desde hace ya 12 años y pues ha mantenido una excelente relación con todas las diferentes corrientes del panismo y a mí me da mucho gusto que se empiece ya a abrir el abanico de opciones de cara a ese proceso. Obviamente que pues todos ellos deberán de trabajar primero en un proceso de fortalecimiento del partido, de consolidación de estructuras partidistas, sacar adelante el proceso 2009 y obviamente pues que el 2010 llegará y estará el terreno y el escenario listo para que cualquiera de los que quieran aspirar tenga las posibilidades de ganar. Oye, dicen por ahí que amor con amor se paga y ahorita el ingeniero acaba de decir que te apoya a ti como consejero. ¿Tú le vas a responder el favorcito empujándolo para ser candidato a gobernador? Mira, Alfredo Reyes es una persona que dentro del equipo político del PAN ha tenido un trabajo muy cercano conmigo y con muchos otros panistas. Y en su momento a mí como presidente del partido me tocará preparar un escenario favorable para que tanto él como otras personas que quieran aspirar tengan la posibilidad de hacerlo con éxito. Obviamente que desde el partido estarán los espacios completamente abiertos para que puedan tener oportunidad de plasearse, de visitar a la militancia, de actuar con la ciudadanía, pero al dirigente del partido le tocará ser el árbitro de la contienda. Y pues yo veo muy bien el liderazgo de Alfredo, al igual que de otros aspirantes que han manifestado su intención de buscar ese 2010. Y pues a mí me da mucho gusto que haya gente que ya esté levantando la mano. Todo lo que dijo para decir que sí. Muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Creo que usted ya se va ahorita de corriendo, ¿verdad? No, y fíjate cómo coincidimos en los conceptos, ¿no? Cuando tú me preguntas si Arturo te va a apoyar, le digo, Arturo tiene que ser el árbitro, no el coach del candidato, y debe de jugar con una cancha que esté pareja para todos los que quieran y que tengan el peso político de participar.

está aquí debutando con nosotros. ¿Y por qué la sotana? ¿Cuál sotana? Digo, yo digo, ¿por qué parafraseando ya, a esos versos? ¿Me dejan terminar? Ay, perdón. Ajá, a ver, adelante, adelante. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? Oye, esta es precursora de Sor Juana, no, de Paquita la del Barrio. Habla igualita que Paquita la del Barrio y de Lupita D'Alessio y cosas como esas. No, ¿de quién son esas? A ver, ilustre aquí al par de ignorantes. Estas estrofas son de Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos celebrando un año más de su nacimiento. Ajá. Exactamente un día como hoy, pero del año de 1648. Ah, dígale aquí al compañerito Toño, ¿quién era Sor Juana? Algún esbozo biográfico, por favor, Cristi. Era un esbozo. ¿Qué te puedo decir de ella? ¿Su nombre? Un esbrozo. No, broso no, broso es usted. ¿Y usted es bozo? O sea... ¿Bozo de bello? Ese. A ver, a ver. No. Vamos a ver. Ella, antes de llamarse Sor Juana Inés de la Cruz, ajá, su nombre real fue Juana de Azabache y Ramírez. Juana de... Azabache, perdón. Azabache. Oye, ¿qué? ¿Qué bajo hemos caído? Sí. Oye, Cristi, ¿por qué te burlas de Sor Juana? No, no me burlo, compañeros. Lo que pasa es que ustedes aquí imponen. ¡Ay, chiquito! Ok, ¿qué hay con Juana de Azabache? Con esos hábitos. Ramírez. Mira, ella se crió con su abuelo, Pedro Ramírez, en una hacienda cercana a Panoayan. Su genio se manifestó desde temprana edad, habiendo estudiado apenas las tres primeras letras de Amecanaca. P-A-N. Bueno, Toño no ha estudiado ni la O por lo redondo, así que Juana ya era brillante. Cualquiera que se siente junto a Toño es brillante. Perdón, perdón. Muy bien. A los 3 años ella ya sabía leer. ¿Tú fíjate, crees? Toño. Fíjate. Tú tienes 80 y no sabes ni cómo te llamas. 38. ¿30 y 80? 30 y todos. ¿A los cuántos años ya sabía leer? A los 3. Ajá. Y a los 7 ella ya quería estudiar en la universidad. Ajá. Y a los 8 escribió una ola para la fiesta de Corpus. Una oda. ¿Y no tenía algún paro por ahí como en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Yo ahí sigo queriendo entrar a la universidad. De ¿tú? Hecho, ya fui a la universidad. Nada más que siempre está cerrada cuando yo paso por ahí. Y luego... Mira, en 1656, a la muerte de su abuelo, su madre lo envió a la capital, a la casa de su hermana, María Ramírez. Ella era una esposa de un acaudalado llamado Juan de Mata. Ajá. Donde Juana estudió latín en 20 mujer, lecciones. Mujer, fíjate nada más, Toño, 20 ey, lecciones y aprendió latín. Y algo me comentabas, ¿no?, hace rato, de que luego ella para aprender se lo ponía como reto alguna cuestión y recurría a alguna situación extrema para obligarse a aprender. ¿Cuál era esta? Exacto, mira, ¿Ella quién? Juana de Azabache. Ah, Juanita. Sor Juana. Ok, Juanita, pero la sotana, no la verde. La tatarabuela de Paquita, la del barrio. Más o menos. No, ¿cómo cree, compañero? No, ¿verdad? No. No, hombre. Nada que ver, no hay comparación aquí. No. Era soltera. Claro que sí, siempre fue soltera. Sí. Entonces, ¿ella qué hacía para obligarse a aprender? Sí, redondíeme el cambio. La morralla. Écheme usted más inspiración, porque yo ya no entiendo nada. A ver. A ella se cortaba su cabello. ¿Tú crees? Oye, ¿no debes poder cortarte tú la lengua mínimo para que aprendas un poco? ¿Se cortaba el cabello como forma de retarse a sí misma? Exacto, porque creía que el cabello era algo que le impedía ser inteligente, estudiar, ser grande. O sea, que ella creía que era cabello largo, ideas cortas. No, ¿verdad? Ah, sí, tú. No creo, ¿verdad? No creo. Imposible. Era otro su sentido. A ver, ¿y por qué no nos lees, aparte de las redondillas por la que es muy famosa San Juana? Max Cota nos deja tembeleques a todos. ¿Por qué no nos lees uno de los sonetos más famosos de Sor Juana? Claro, si lo tienes por ahí. Ay, a ver. Como unos plañideros. El Detente Sombra. A ver, Detente Sombra. Súbele la musiquita, Toño. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Más blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía. que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Esto se llamó ya no hay respeto, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, no, Cristi, no, felicidades a la... Gracias, Cristi, bienvenida. Gracias, hasta mañana.